vi una multitud que seguía una reina más brillante que el sol, más bella que la luna. Era una legión de valientes soldados, su arma el amor, su corazón valía. Tu legión joven hacía marchar la esperanza de la iglesia, la mañana de esa tierra que amanece. Amor es nuestra antorcha que se enciende sobre todo el que la quiera recibir. Ande mi corazón de amor a María por hacerla conocer, daría toda mi vida. Misión y oración. Traemos a tus pies.